em fa la farmàcia. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que se ha dicho, sobre lo que Ángeles ha presentado, porque a veces cuando se habla de desapego, uno puede pensar, tengo que deshacerme de todas las cosas. Desapego, para liberarme de todo ello, pues tengo que deshacerme de todo. El desapego quiere decir retirar la atención, la conciencia de todo objeto o sujeto del mundo externo. Retirar el apego, retirar esta presencia del sentido. Es decir, que no me tenga atado el sentido de las cosas, sino liberarme totalmente de ello y no obstante utilizar lo que el mundo tiene a mi disposición para mejorar mi propia vida. Es decir, no hace falta renunciar a todas las cosas. Se trata de no sentirnos esclavo de los sujetos ni de los objetos. Cuando uno se libera de la esclavitud del objeto y del sujeto, entonces viene la liberación de los sentidos. De eso se trata. No se trata de matar el contacto con las cosas. El mundo nos ofrece muchísimas ventajas para mejorar nuestras vidas. Lo que nos dice la teosofía es, cuidado, no te hagas esclavo de sujeto y de objetos. Toma tu plena libertad y utiliza las cosas que tienes en el mundo para mejorar la vida y la vida de los demás. O sea, hay que entender ese desapego que es el resultado del discernimiento. La base fundamental de todo esto es la utilización del discernimiento, que es quien de alguna manera te dice lo que es correcto de lo que no es. Es el que te dice lo que está bien y lo que no está mal. En la actualidad nosotros tenemos el poder de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto mediante nuestra mente concreta. Incluso con ella tenemos un discernimiento. Y estamos en posesión de saber lo que es justo y lo que no es justo. Por lo tanto, podemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de ahí, el discernimiento nos dice qué es lo que debemos de hacer. Por lo tanto, estamos muy ayudados por el proceso de despertar de la conciencia obtenido hasta este momento. Porque, ¿qué es lo que somos? Somos el resultado del pasado. Por lo tanto, ahora tenemos a nuestra disposición, en nuestro acervo, tenemos todo el poder de todas las experiencias que en el pasado hemos tenido y que en esta existencia hemos de utilizarlo convenientemente. También otro punto que es muy interesante y en relación a lo que se nos ha dicho esa mañana es que no se puede borrar de un plumazo todo un pasado. Cuando pensamos realmente lo que estoy haciendo no es correcto, debo de cambiar, eso ya es una expresión de la conciencia que intenta encauzar la personalidad en un derrotero distinto al de este momento. Cambiar la polaridad del sentido. En vez de ir hacia afuera, intentar ir hacia adentro. Porque el camino de la evolución es uno, no hay dos. Pero tiene dos sentidos, uno que va hacia el exterior y el otro que va hacia el interior. Hemos ido sembrando semillas en el camino de ida, en el camino de salida. Y estas semillas las tenemos que ir recogiendo en el camino de vuelta. Cuando hemos decidido de alguna manera parar nuestra marcha hacia el exterior, esa parada es muy dolorosa para la personalidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que viene o aparece lo que nos ha dicho el sufrimiento. En el cambio hay sufrimiento y este sufrimiento es de la personalidad. La personalidad quiere seguir continuando su inercia hacia el exterior, pero la conciencia real de aquello que somos está llamando fuertemente en la puerta de la conciencia mediante la cual nosotros actuamos. Y la conciencia nos dice, no, debo de ir hacia el interior, debo encauzar todos mis poderes internos y descubrir la realidad de aquello que soy. Y por lo tanto, tengo que empezar por aquellas cosas que de alguna manera me tienen muy esclavizado en el mundo de las formas. Y en este sentido, pues he encauzado esta charla haciendo esta charla, preparando este trabajo, pues quiero expresar el contenido de este proceso que, además de darnos la pauta dentro de la transformación de esa naturaleza personal en la naturaleza de aquello que somos, que es lo divino, engarza también con contenidos de cambio y procesos de transformación en nuestra naturaleza que van a ayudarnos muchísimo. Al menos esta es mi intención en transmitir estos pensamientos que van surgiendo y que te ayudan a presentar esa vida espiritual, esa vida teosófica que permite al individuo pues, transformar su naturaleza humana en divina, utilizando pues, aquellas frases que la señora Blavatsky ella expresaba diciendo, el Señor, había un filósofo, el señor Thackeray, no me venía a la memoria su nombre, ella decía, el señor Thackeray dice desde lo más profundo de su naturaleza que quien siembra un pensamiento recoge una acción, quien siembra una acción recoge un hábito, quien siembra un hábito recoge un carácter, quien siembra un carácter recoge un destino. Esto es importante, no es una frase de la señora Blavatsky, sino que es una frase del señor Thackeray que a veces se la atribuye a la señora Blavatsky. Ella lo expresa en sus enseñanzas y nos los da a entender. Con lo cual, nosotros en el trabajo que estamos intentando siempre presentar, es un trabajo que debe de conducirnos a nuestro destino. Nuestro destino es precisamente el logos, la realidad una. Este es nuestro destino y nuestra labor a realizar es lo que de alguna manera pues, vamos expresando en estas charlas. Y dice esta enseñanza, dice que grande, grandísima es la tenacidad con la que el hombre se aferra a sus sentidos. Con gran tenacidad, como antes hemos estado hablando, son como tentáculos que se aferran enormemente a los sujetos y sujetos que la vida tiene y nos muestra y nosotros hipnotizados las seguimos constantemente. También nos dice la enseñanza que el hombre está hipnotizado por sus propias creaciones. El hombre está creando constantemente objetos que tienen confundida la mentalidad del ser humano, tales como crear aviones, crear barcos, crear trenes, crear todo aquello que facilita el movimiento en el ser humano, crear modas, distracciones, todo aquello que gusta al ser humano. Pero estas cosas no conducen en absoluto al obtenerlas a la felicidad. Porque se nos dice que la felicidad no es de este mundo. Por mucho que la busquemos en este mundo, la felicidad nunca la encontraremos. Encontraremos satisfacción del deber cumplido, como es natural, pero la auténtica felicidad en la que la conciencia se manifiesta en el ser humano, eso pertenece a otro mundo, al mundo al cual nosotros pertenecemos. Estamos en un mundo que no es el nuestro. Venimos en este mundo para intentar mediante las experiencias que vamos obteniendo encontrar la sabiduría perdida, esa sabiduría perdida que ha quedado en los mundos internos. ¿Por qué pensar que en cada encarnación nosotros, la esencia de vida que cultivamos desde el interior, invierte en cada personalidad, en nuestras personalidades, invierte un potencial de sabiduría X para convertirla en mayor sabiduría? Esa sabiduría invertida es pequeñísima en relación a la adquirida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros o cada uno de vosotros no podéis imaginar el potencial de sabiduría que encerráis en lo más profundo de vuestra naturaleza. Y que el yo divino, el ser divino en el hombre, que es inteligente y que es sabio, invierte nada, una ínfima parte de su sabiduría ya acumulada internamente, porque sabe que la puede perder, porque la personalidad puede ir rectamente o puede irse hacia otro lado. Con lo cual, sabe que depende cómo encauce esa sabiduría invertida en esta personalidad, pues quizás es posible que se pueda perder. Y es por eso que juega muy limpio y invierte poquísima de esta sabiduría acumulada a través de los tiempos. Ya se nos dice que es difícil, dificilísimo, que una personalidad llegue a romper los lazos con esta individualidad. Porque si realmente el individuo encauza sus pasos por el camino de la izquierda, digamos de esta manera, entonces es muy posible que la personalidad, la individualidad, la triada superior en el hombre, rompa el contacto con esta personalidad. Y esta personalidad está condenada a la nada, a desaparecer por completo. Pero le es más importante para el yo divino romper el contacto con esta personalidad, a pesar de que lo invertido se va a perder, porque lo invertido lo que va a hacer en esa personalidad es galvanizar los átomos astrales para mantenerse continuamente en vida hasta el final de los tiempos. Es decir, es el trabajo que los magos de la izquierda utilizan para mantenerse vivos durante todo el Manvantara en los planos de la manifestación astral de los planos, de los subplanos inferiores. Esto es lo que ocurre. Pero esto es difícilmente, porque dice la ciencia oculta, mientras el estudiante tenga el recuerdo del beso, de aquel beso de la madre, mientras exista el recuerdo del beso de la madre, es recuperable. Esto es importante, hay grandes esperanzas para la humanidad, porque la naturaleza y la vida superior, la vida espiritual, siempre nos da la esperanza de poder reconvertir todo lo negativo en positivo. El hecho de que estemos aquí es porque estamos recogiendo los aspectos kármicos que hacen que vengamos en este mundo. Si estamos en este mundo, es porque hay karma del pasado que debe de ser solucionado. Bien, dicho esto, vamos a entrar en el tema con el fin de que veamos cómo y de qué manera el proceso trabaja a través de la conciencia con el fin de que el estudiante vaya adquiriendo cada vez más lucidez de qué es lo que debe de hacer consigo mismo. Sin embargo, por más sustancial que se pueda creer el mundo exterior, en el cual nosotros vivimos y morimos, llega un momento en la vida de los individuos que involuntariamente uno se pregunta, ¿es esto real lo que estamos viviendo? ¿Es esto real? Ya nos dice uno de los más poéticos Upanishads, que dice, empieza con esta pregunta. Cuando un hombre muere, la gente alrededor se disputa. Uno declara que se fue para siempre. Otro sostiene que aún vive. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es realmente lo que ocurre? A esta pregunta pues se han dado diversas respuestas. Todo el dominio de la teosofía, de la metafísica, de la filosofía y de la religión está verdaderamente lleno de respuestas. De respuestas, como es natural, diversas. Están todas, de alguna manera, presentando esta enseñanza al mismo tiempo y al mismo tiempo también intentando eliminar la pregunta, es decir, poniendo fin a la inquietud de la mente que pregunta, poner fin a esa inquietud. Y surge otra pregunta, ¿qué es lo, ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo real? Pero en tanto que la muerte subsista, mientras la muerte subsiste todavía en la mente de los individuos, todo intento de suprimir el problema está completamente destinado a fracasar. Querer dar una respuesta es equivocarse totalmente. Podemos decir que no vemos nada más allá, que conservamos todas nuestras esperanzas y aspiraciones encerradas en el momento presente, ahora y aquí y en este momento. Podemos esforzarnos en no pensar en nada más allá del mundo de los sentidos, y puede ser que todo lo externo nos ayude precisamente a mantenernos en sus estrechos límites. Todo esto son reflexiones que el estudiante se va realizando en el transcurso de toda su vida. Es decir, él quiere intentar ir arrancando de la vida interior estas respuestas, porque sabe que las respuestas no las va a encontrar fuera de sí mismo. El estudiante que trabaja seriamente sabe que todas las respuestas están en su interior. No hace falta ir al Tíbet, no hace falta ir a los Himalayas, no hace falta ir a ninguna parte, porque se nos dice que la auténtica respuesta está más cerca que nuestra propia piel. Es decir, está en los recovecos más profundos de nuestra naturaleza interior. Y lo que hacemos es intentar dirigir la conciencia hacia lo interior. Porque lo que se va desarrollando no es la personalidad. Lo que se va desarrollando no es la individualidad. Lo que se va desarrollando es la conciencia que actúa en los planos externos y que se va graduando mediante la experiencia y accediendo, ascendiendo hacia los subplanos superiores de cada plano de la naturaleza, donde el yo tiene su vehículo de conciencia y la conciencia va aflorando hacia nuevos planos. Con lo cual, si nuestra conciencia en la actualidad está actuando ya a un nivel mental lo suficientemente rico y amplio, pues tenemos que hacer lo que decía un gran teósofo que dio vida pues, a nuestra hermana Ángeles, su papá, el señor Torra, que dijo precisamente, solamente hay un paso. De la vida que vivimos a la vida espiritual, solamente hay un paso. Y todos decíamos, ¿qué es? ¿Qué paso hay que dar para entrar en esa vida espiritual? Y dices, es un paso que conlleva un trabajo a realizar. ¿Qué trabajo hay que hacer? Experimentar una auténtica aspiración. Una sola y única auténtica aspiración. Aspirar a esa realidad. Si solamente aspiramos a la realidad del yo divino en el hombre, la conciencia hará este paso, porque no es el ser humano quien da el paso, es la conciencia que da el paso y entra en su propio mundo, en el mana superior, y recibe precisamente en el mana superior los destellos de luz de Atma a través de Budi. Budi bombardea la luz de Atma sobre la conciencia espiritual del yo causal, y el hombre que ha accedido, esa conciencia que ha accedido al causal, recibe esa luz y entonces esa luz la desciende en el plano en el que nos encontramos y la trabaja. Esos destellos de luz búdica descienden a nuestra conciencia vigílica y entonces podemos trabajar con ella, enriquecernos y aquello que era de Dios, el Dios divino, empieza a entrar en nuestro plan de trabajo, en nuestras propias disciplinas. Y así el estudiante se va enriqueciendo de aquello que siempre ha estado con él y que hasta este momento no había podido participar porque siempre se había ido por otros derroteros que no eran el verdadero, el de la conciencia interior. el mundo se desvanece en un instante y no existe más. Estamos todos colocados al borde del precipicio. Y al borde del precipicio deben de tomarse decisiones, es decir, ese borde del precipicio es ese mundo oculto. Un paso que debemos de dar y que desconocemos a dónde nos conduce. Estamos al borde del precipicio. El paso debe darse, pero no nos atrevemos porque lo desconocemos. Es el mundo misterioso, es el mundo oculto. No lo conocemos. Nuestra conciencia vigílica jamás la ha hollado. Entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir, no sabemos si nos vamos a hundir, no sabemos qué es lo que vamos a encontrar en ese mundo oculto, misterioso, que está más allá de nuestra percepción, pero hemos de dar el paso. Eso está reflejado en una película que todos habréis visto, esa película que se llama, no sé cómo se llama. ¿De qué es? Ghost. A ver, no sé si es la grande... Gran Aventura. Indiana Jones, esta, la de Indiana Jones, no sé cómo se llama la película. ¿La recordáis? Pero tiene 4 o 5, ¿no? Tiene una saga. La que él tiene que dar el paso, que tiene que atravesar un abismo. O del arca perdida. No, es la tercera. La Gran Aventura. Es la del Grial. La última aventura, la gran aventura, no sé, bueno, algo así. El caso es que él tiene que pasar un precipicio que es largo y claro, tiene que tener fe, ¿no? Entonces es una película, ¿eh? La película, hay un puente que no se ve, bueno, y él cuando da el paso, pues se encuentra que no se hunde, ¿eh? Pero da un paso porque cree realmente en aquello que su padre le dice, debes de pasar, ten fe en ti mismo. La fe es la fe en uno mismo, y él da ese paso y, bueno, y atraviesa ese vacío, ese precipicio, y que lo conduce a esa otra orilla, digamos, en este aspecto, ¿no? Es decir, atravesar la orilla por nuestros propios medios sin tener ningún tipo de puente. Ese puente que existe de todas maneras en nuestra conciencia, ese antakarana entre lo que es la mente concreta y la mente abstracta o superior. Existe un contacto directo entre la triada superior y la triada inferior. No estamos desvalidos ni desconectados de la realidad una. Pensad que la mónada, ella precisa de estos tres átomos permanentes para tener la información de los planos inferiores a su propia morada, que es la morada de la propia mónada, el mundo de Anuparaka. Y en estos tres átomos permanentes, que es la triada superior en el hombre, esa triada superior está estrechamente relacionada con nuestra propia personalidad, es decir, Atma, el principio superior en el hombre, está estrechamente relacionado con nuestro cuerpo físico. Fijaros, lo más alto, Atma, en contacto con lo más bajo, nuestra conciencia personal física. Y sabéis que el principio superior de Atma es amor, voluntad, esencia de vida, y esa voluntad espiritual está en la conciencia real de lo que es Atma. Y el hombre aquí abajo, decimos, es que ya soy muy mayor, no tengo la voluntad de cambiar, decía Ángeles, no importa la edad, el cambio podemos hacerlo en cualquier edad, en cuanto nos lo propongamos, en cuanto queramos podemos hacerlo, porque tenemos la voluntad de Atma en la palma de nuestras manos. Lo que ocurre que el ser humano ha destronado esa voluntad espiritual en deseo, en voluntad de deseo y pasión. La ha transmutado en pasión y en deseo, y tenemos la voluntad de hacer muchísimas cosas en el mundo físico, pero esas cosas que hacemos es para adquirir también cosas del mundo que nos dan satisfacción y que nos dan también la ilusión de querer, de pensar que en cuanto las adquiramos, pues seremos más felices. Hasta que finalmente las adquirimos y nos damos cuenta que estas cosas que hemos adquirido no nos dan la felicidad. Porque detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Y que cuando ésta se presenta hay que agarrarla por los cuernos y hay que transformar aquello que en estos momentos se presenta. Y no debemos torearla esperando, bueno, que otro lo cambie. Sabéis que el karma cuando se presenta, pues hacemos lo que el torero, ¿no? Le damos un pase y lo dejamos pasar, pero en la próxima esquina vuelve a estar presente. ¿Por qué? Porque estamos preparados para solucionar la prueba que se nos va a presentar. Y esa prueba estamos en estos momentos precisamente lo suficientemente preparados para transformar. No se trata de matar aspectos negativos del pasado, sino que se trata de transmutar la energía que en su día se manifestó erróneamente y aprovechar nuevamente esta energía porque no se puede perder. Nuestro carácter, no sigo el trabajo, pero sigo la idea que va pudiendo. Nuestro trabajo en la vida se trata de crear un trabajo. Ay, perdón. Se trata de crear un carácter. Un carácter lo suficientemente fuerte para afrontar decisiones. Un carácter débil no afronta decisiones, compromisos, problemas. El hombre se va haciendo fuerte a medida que va teniendo los errores y equivocaciones que comete mediante su ignorancia de lo que es la vida. Le hace cometer equivocaciones y errores. Estas equivocaciones y errores producen dolor, sufrimiento y miseria. Y gracias a estas expresiones del dolor, sufrimiento y miseria, va cambiando su naturaleza humana. Es decir, sabe que no debe hacer ciertas cosas porque le producen sufrimiento, dolor, y no sé qué es lo que he dicho antes más, y miseria. Y entonces estas cosas dejan de hacerlas. Y se va haciendo fuerte en el carácter constructivo. Y finalmente está lo suficientemente fuerte para afrontar decisiones y compromisos. En este caso, compromisos para consigo mismo. Para consigo mismo, es decir, su compromiso en cambiar completamente su naturaleza humana en divina. Y ahí tiene que cambiar la polaridad de sus pensamientos, de sus sentimientos, emociones y, por lo tanto, del resultado de las mismas, que son las acciones. Tiene que cambiar por completo. Esto es lo que hace el estudiante cuando entra en la sociedad teosófica, se plantea qué es lo que estoy haciendo aquí y entonces se da cuenta que está en un momento decisivo, está en el borde del precipicio y no debe de recular, no debe de volver hacia atrás. Puede hacer lo que decía Saturnino Torra, el soldado, marcar el paso. Marcar el paso no quiere decir avanzar, pero tampoco ir hacia atrás. Marca el paso, se mantiene allí donde está. Pero no estamos contentos de marcar el paso. Queremos avanzar, queremos entrar con una conciencia abierta y despierta en esos mundos internos que están ya al borde de nuestra mano, porque están en ese momento en que hemos de tomar un compromiso y una decisión sobre de nosotros mismos. Y esta decisión es el renunciamiento. Yo no sé si vosotros habéis reflexionado suficientemente sobre lo que quiere decir el renunciamiento, renunciar a esa expresión halagadora, satisfactoria, que dan los sentidos cuando estos hipnotizan a la personalidad y la hacen experimentar las delicias de sus, digamos, placeres, digámosle en este aspecto. Y cuando uno dice realmente la verdad no es esto, la verdad es algo trascendente Ya lo dice la insignia de la Sociedad Teosófica, no hay religión más elevada que la verdad. Los teósofos somos buscadores de la verdad. La verdad nos abre todas las puertas. La verdad nos hace sentir la auténtica vibración de lo que es realmente el espíritu interno en el hombre y hace que dejemos todas aquellas cosas que son obstáculos en este avanzar. Es necesario que todas estas preguntas tengan su respuesta. Porque la fuerza de los aspectos negativos no deben de perderse. Por eso se nos dice que en el camino de ida, en ese camino hacia el mundo, el individuo va sembrando pensamientos, deseos, pasiones, y no le importa en absoluto de qué forma repercute en los demás. Va sembrando. Porque él busca la felicidad. Todos buscamos la felicidad. Lo hemos dicho al principio. ¿La buscamos dónde? Fuera de nosotros. Y cuando hemos obtenido todo aquello que el mundo nos ofrece, cuando tenemos la fortuna suficiente para adquirir todo lo que nos da placer y satisfacción, nos damos cuenta que aquello que hemos estado buscando no lo tenemos. Tenemos la fortuna, tenemos el poder, lo tenemos todo, pero no tenemos lo que hemos andado buscando. ¿Y qué es lo que andamos buscando? La felicidad. Porque todo aquello que hemos adquirido nos da una satisfacción, pero no nos da la felicidad. Y cuando esto ocurre, el hombre reflexiona y se dice a sí mismo: si todo lo que he trabajado para conquistar la felicidad, todo cuanto he hecho, no me la ha ofrecido, seguramente la puedo encontrar deshaciendo todo lo que he hecho, es decir, haciendo lo contrario de todo lo que he conquistado, dando en vez de tomar. Y cuando toma esta decisión de decir, pues lo que voy a hacer es dar en vez de tomar, el principio de esta labor de dar en vez de tomar es como sacarle una muela en vivo. Porque le ha costado tanto obtener todo lo que tiene, que eso de dar gratuitamente es como sacarle la muela, una muela en vivo. Pero a medida que va dando, él va viendo reflejada en la faz de aquellos que reciben felicidad. Y esa felicidad que sienten, este agradecimiento que sienten aquellos que reciben, repercute en su interior y descubre que la felicidad está en dar. ¿Veis? Descubrís dónde está la felicidad. En dar. No en recibir, no en acumular, no en obtener, sino en dar aquello poco que podáis poseer o tener en el sentido espiritual. Es decir, vosotros tenéis un conocimiento espiritual que es patrimonio de la esencia teosófica, de la enseñanza teosófica acumulada a través de los tiempos para que los estudiantes puedan establecer relación con esta vida interna y al mismo tiempo transmitirla a los demás. Eso que se da por el mismo precio que se recibe, por nada. Y aquello que se da sin recibir nada a cambio es lo que te produce la auténtica felicidad. Porque ves el agradecimiento en la lágrima de aquel que lo recibe. Y esa lágrima, ves en ello contenido la felicidad de la vida una. Ahí se demuestra esa auténtica fraternidad de la que esa mañana nos ha hablado Ángeles. Y esto es realmente algo extraordinario para aquel que ve ese mensaje. Tengamos en cuenta que existen en el mundo en el que vivimos infinidad de expresiones de esa felicidad en aquellas almas que no tienen la capacidad de poderse expresar porque no vienen con aquellos sentidos despiertos que les permitiría vivir en el mundo como vivimos nosotros. Están limitados por sus propios sentidos, pero estas limitaciones no privan que su conciencia esté despierta en el interior, y cuando ven que realmente la humanidad está por ellos, los ayudan a través de movimientos, ONGs, movimientos que ayudan a los demás, etc., Cruz Roja, todo esto que está trabajo en beneficio de los demás, entonces ves como de agradecimiento interno surge, cae una lágrima que cae por sus mejillas, y ves realmente que hay un auténtico agradecimiento por parte de estas personas que no lo pueden expresar ni con palabras ni con gestos, solamente con unas lágrimas. Y cuando ves esto, pues hay una felicidad interior que surge, que emana de ti mismo. Es la realidad una que se transmite de un individuo a otro. Aquí hay aspectos de felicidad que son realmente extraordinarios y tremendos de poderlos experimentar. Para ser felices, corremos detrás de todas las cosas. Proseguimos nuestra loca carrera por el mundo externo de los sentidos sin darnos cuenta. Si habláis con un joven, gente joven, inexperta, que tiene éxito en la vida, os dirá que esto es muy real y que verdaderamente lo cree así, que la vida está en todos aquellos aspectos en los que él se rodea y en los que él está viviendo. Puede ser que este mismo hombre, esta misma persona, cuando envejezca, cuando madure y vea que la fortuna le huye siempre, porque todas las cosas placenteras del mundo siempre tienen una caducidad, son perecederas, os diga entonces, haya cambiado de idea y os diga, es que es el destino. El destino pues cambia la vida de las personas. Se da cuenta finalmente que no todos sus deseos pueden ser satisfechos. Por donde quiera que vaya, encuentra una muralla adamantina, como todos nosotros, no importa dónde vayamos, que no puede atravesar. Hay cosas que no se pueden obtener, no se pueden conquistar. Toda actividad, el dominio también de los sentidos, provoca una reacción. Todo el dominio de los sentidos da el proceso de un cambio, de una reacción en cada uno de nosotros, porque todo en absoluto es evanescente. Todo desaparece, todo se desvanece. Gozo, miseria, lujo, riqueza, poder y pobreza, y aún mismo la propia vida. Todo es evanescente en el mundo en que vivimos. Por lo tanto, ¿por qué vivir por cosas que son evanescentes cuando tenemos la posibilidad de despertar la conciencia en lo que es eterno? Ya sabéis aquel aforismo popular que nos dice: el alma del hombre es eterna y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ya solamente aceptamos el trabajo interior, porque esa felicidad interna no tiene límite ni tiene fin. El poder inherente en el hombre, que viene de los planos internos, que viene de la propia alma que reencarna, ese poder que se desprende de la propia alma, eso es eterno. Vale la pena de trabajar por el desenvolvimiento de la conciencia del alma. A veces la gente intenta, por otros medios, despertar poderes de la propia personalidad. Los poderes de la personalidad son evanescentes. ¿Por qué trabajar por los poderes psíquicos de una personalidad cuyos poderes pueden ser clarividencia, clarividencia o cualquier otro tipo de poder que surja de esa personalidad, que son poderes psíquicos del tipo inferior y que perecen en cuanto la personalidad perece y no sirven en absoluto para despertarlos en una nueva encarnación. Cuando en realidad uno se trabaja a sí mismo, entonces automáticamente esos poderes del alma afloran y esos poderes del alma, estos no desaparecen jamás en cuanto el cuerpo físico pueda desaparecer, porque son poderes del alma. Y el alma es eterna y su futuro no tiene ni límite ni fin. Y cuando los poderes del alma afloran, jamás volverán a desaparecer. Siempre estarán presentes y en cada encarnación irán engrandeciéndose el poder de percepción de la realidad en sí misma y en el poder que puede ejercer sobre la propia naturaleza. Ya sabéis que el tercer objetivo de la naturaleza es investigar los poderes de la naturaleza jamás contados, jamás explicados, y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Es evidente que todos los estudiantes, en un principio, el que más les interesa es el tercer objetivo. Pero es el tercer objetivo, que quiere decir que primero hay que vivir el de la auténtica fraternidad, descubriendo que uno es uno con todos los demás, y después descubrir el misterio de esta enseñanza oculta, diversa en todas las religiones y en todas las escuelas de misterios existentes en el mundo, porque en todas ellas hay revelaciones de esta auténtica verdad. Y es por eso que el segundo objetivo, pues, es hacer un estudio de todas estas filosofías, religiones, etcétera, etcétera, que existen en la humanidad. Y el tercero sería este. Pero al tercero hay que ir cuando realmente el primero y el segundo están bien arraigados en la conciencia del individuo. Y luego es cuando el estudiante puede hacer ya indagaciones sobre la realidad del sí mismo. Nos dice la enseñanza oculta, como antes hemos mencionado, que el estudiante, la base fundamental es seguir la pauta de este aforismo que dice: hombre, conócete a ti mismo. Pero nos dice la enseñanza oculta que antes de hacer esta gran pregunta, porque es evidente que es la gran pregunta, pero esta pregunta tiene que venir como consecuencia de otras preguntas, es decir, ¿qué es lo que yo no soy? En primer lugar, ¿yo soy ese cuerpo físico? Si uno está identificado con este cuerpo físico, nunca encontrará la respuesta en la pregunta de quién soy yo. Si uno está identificado con su cuerpo emocional, nunca encontrará la pregunta de quién soy yo. Pero si el individuo, haciendo estas incursiones internas hacia sí mismo, él indaga hacia aquello que él no es y se da cuenta después de ciertas tentativas buscando la conexión o la desconexión con este cuerpo físico y descubre que él no es el cuerpo físico, y después descubre que él no es el cuerpo emocional, que él no es el cuerpo mental, es cuando surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? Esta gran pregunta surge cuando nos hemos liberado de la identificación con la personalidad mental, emocional y física. Cuando nos libramos parcialmente de lo que no somos, surge la gran pregunta de aquello que somos. No quiere decir que obtengamos rápidamente la respuesta de la realidad de aquello que somos, pero seguimos indagando hasta que finalmente nos convertimos en lo que siempre hemos sido: espíritu, y nada más que esto, espíritu. Vemos que aún después, que el hombre iba... ¿Quién tenemos aquí, Elena? Sí, vamos bien, nos queda una media hora. Ah, bueno. 10 minutos. Sí, claro. Estamos en idea. Me avisas. Sí. Vimos que aún entonces que el hombre iba un poco más allá de este cuerpo, que descubre algo que no es este cuerpo exterior, aunque se le parezca mucho, y que es más completo, descubre que es más perfecto, que subsiste aún cuando este cuerpo desaparece. Yo no soy, dice la enseñanza oculta, ni hombre ni mujer. Perdón. Yo no soy ni hombre ni mujer, ni el ser humano ni la personalidad, ni la mente ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Se dice finalmente el estudiante, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el ser. El espíritu que mora dentro de mi corazón. Yo soy ese ser soy yo. Ese es el compromiso que el estudiante debe de tomar para consigo mismo. Sin la influencia de nadie, es una determinación que toma para consigo mismo en estos momentos de recogimiento profundos en los que él se identifica con esta realidad del ser, aunque solamente sea parcialmente, pero que internamente, en síntesis, él sabe que ese contacto, aunque no sea consciente vigílicamente, está en nosotros. ¿Por qué? Hemos de darnos cuenta que el ser encarnado tiene a su disposición tres aspectos de conciencia. Uno, el que tenemos ahora, el de conciencia vigílica. Estamos presentes vigílicamente en todo lo que estamos haciendo. Luego tenemos la conciencia de sueños con ensueños, cuando nos vamos a dormir y salimos del cuerpo físico y entramos en sueños, sí, con ensueños. Soñamos, soñamos, nada es coherente. En alguna que ocasión hay ciertos sueños que son aspectos vivenciales de la conciencia. Eso es real. Y luego viene un estado de conciencia que es sublimal, que es el estado de conciencia profundo o de sueños sin ensueños. Estos tres aspectos de conciencia están en cada uno de nosotros y que cabe la posibilidad que en la actual existencia, el tercer aspecto de conciencia que nos hemos mencionado, de sueños sin ensueños o sueño profundo, es precisamente ese estado de conciencia en el que ella misma pega el gran salto, va más allá de la mente y entra en contacto directo con la realidad de aquello que somos. Y diréis, pero no guardamos recuerdo. Pues claro que no, que no guardamos recuerdo. ¿Y por qué no guardamos recuerdo? Porque no es la mente la que ha accedido, es la conciencia. La mente no ha participado de este contacto de conciencia con el yo, porque en realidad la conciencia es la mano del yo, que se experimenta, es el alma que reencarna en conciencia en los planos mentales, emocionales y físicos de una personalidad. Pero hay momentos en que esa conciencia necesita ese contacto directo con su propia realidad de la que emerge, y entonces pega ese gran salto y entra en ese sueño profundo o de contacto con la realidad del yo, y no es la mente. Pero haciendo un análisis profundo de esa, digamos, aventura interna, yo le diría esto, una aventura interna, que en alguna ocasión, en la vuelta de esa conciencia, en la vuelta de esta conciencia hacia los planos en los que nosotros nos hallamos, debe de pasar por el cuerpo causal, que el cuerpo causal, como sabéis, es la parte abstracta de lo que es la mente. Y en ese paso, una gota de miel, una gota de esa esencia vivida, penetra en ese cuerpo causal. Y en ese puente antacarana que existe entre la mente superior y la mente concreta, esa gota de miel desciende y el individuo percibe internamente, no totalmente esta aventura interior, pero sí parcialmente ciertas secuencias de lo que internamente ha vivido en su propia morada, en la morada del yo divino y eterno. Estos son chispazos, relámpagos, reflejos. Bueno, hay alguna palabra, en catalán sí que lo sabría, pero bueno, son chispazos, digamos así, son chispazos que de alguna manera descienden a nuestra conciencia vigílica. Destellos. Esto. Son destellos que descienden a nuestra conciencia vigílica y eso que se ha vivido no se pierde jamás. Esto está presente en vuestras conciencias y eso es lo que nos estimula en los momentos bajos, cuando pruebas kármicas que vienen a través de aspectos bastante fuertes y nuestra fortaleza se debilita, entonces volvemos nuevamente a poner en órbita aquello que hemos vivido y nos hacemos fuertes y nada puede vencer a esa energía del espíritu, porque la materia jamás será vencedora. El hombre tiene que vencer a la materia. Por esa razón venimos a este mundo, vencer la materia y vivir en la materia como espíritus, espíritus divinos. ¿No? ¿Lo que hace el rey? 5 minutos. Paso muchas cosas, ¿eh? Bueno, la semana que viene vuelves. Entonces... Hay algo que no quiero que pase. Bueno. La forma del hombre aparente que nosotros podemos observar es simplemente una tentativa de expresión, de una manifestación de nuestra individualidad, que esa individualidad está más allá, con la salvedad que la evolución no está en el espíritu. Lo hemos dicho anteriormente, la evolución está en la conciencia. ¿Por qué? Porque es que en el espíritu está todo, no necesita nada del mundo exterior. En el espíritu está todo, evidentemente en estado latente, como latente está la encina dentro de la bellota, como latente está el pino dentro del piñón. Es decir, Dios está latente en la semilla, en el interior del ser humano. Todo está latente aquí. Y eso que está latente debe de hacerse activo. Y debe de hacerse activo a través de la cooperación de una personalidad dedicada totalmente a la divina expresión del espíritu. Porque las cosas del espíritu deben de hacerse con el espíritu. Y una personalidad en la que se ha despersonalizado de todo lo externo está en estrechísima colaboración con el espíritu. Y es por esta razón que nos dice que ganaremos el espíritu con el espíritu de aquella conciencia que de alguna manera ha ido más allá de la mente y está en estrecha relación con el yo desde los planos internos, a pesar que existe una personalidad con mente, pero que está esa mente totalmente bajo la voluntad de su amo, el yo. El ignorante que se vuelve sabio no tiene lugar en la propia mónada o espíritu, pues es la evolución de la naturaleza y la manifestación del espíritu. Supongamos Supongamos que tenemos aquí delante, una pantalla que no me permite que yo os vea. Hay una pantalla delante que no me permite ver lo que hay tras esta pantalla. Entonces, yo que quiero averiguar qué es lo que hay más allá de la vida en la que estoy viviendo, empiezo a hurgar en esa pantalla, y finalmente observo que le voy haciendo un pequeño agujerito en esta pantalla. Y entonces yo miro por este agujerito y veo las personas que están allá al fondo, veo dos personas por este agujerito. Este agujerito simboliza la conciencia. Mi conciencia me permite ver dos personas más allá de la pantalla. Pero voy hurgando en el agujero. Y voy haciendo cada vez este agujero más grande. Esa conciencia se va dilatando, esa conciencia se va engrandeciendo. Y a medida que se va engrandeciendo, yo voy viendo un panorama cada vez más amplio. Hasta que finalmente termino con esta pantalla, que esta pantalla es la ignorancia que me privaba ver la realidad que había tras la ignorancia. Y tras la ignorancia hay el todo, hay la sabiduría. Entonces os veo a todos y me doy cuenta que vosotros y yo somos uno, cuando mi conciencia ha establecido conexión con todos vosotros. Esa pantalla que es la ignorancia, que no me permite ver esta realidad, es ese poder del hombre que tiene de indagar sobre de sí mismo. Este es un poquitín el secreto de la indagación. Indagar sobre de sí mismo cada vez más profundamente hasta que finalmente tiene sus propias respuestas. Ya sabes, hoy voy a terminar con una frase de Santa Teresa. Santa Teresa, ella decía: limpia mi casa. Limpia mi casa. Voy a reunirme con quien bien me sé. Es decir, tenía la posibilidad de entrar en contacto directo y en conciencia directa con su propia realidad. Y yendo más allá, decía también: cuando escucho a Dios, me doy cuenta que lo que escucho es mi propia voz. Y para redondear, un símbolo oculto profundo, para confirmar lo que Manuel Babiloni ha expresado con palabras, es decir, somos una chispa del gran fuego purificador, como símbolo del Logos, la gran hoguera. La gran hoguera emana de sí misma infinidad de chispas que contienen todo el poder de la hoguera. Si entendéis el significado, podéis comprender que la hoguera está en nuestro interior. Por lo tanto, no mienten las religiones ni la sociedad teosófica cuando nos dice, como él decía, que Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada uno de nosotros mismos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? Si me permites. En una parte has mencionado que el alma, estaba refiriendo al alma, no al espíritu, el alma humana es eterna. ¿Está así? ¿Me dices que el alma humana es eterna? Tú has dicho, sí, has afirmado. estabas haciendo una serie de afirmaciones entre las cuales decías el alma humana es eterna. El alma que reencarna. Entonces mi pregunta ¿es tan así o es que lo estabas haciendo como símil del espíritu? Lo que encarna no es el espíritu, lo que encarna es el alma. Entonces lo que encarna es el alma que reencarna, no que el alma humana sea eterna. Eso en este sentido, porque el alma no es humana, el alma es divina y por eso se dice el alma que reencarna, porque el espíritu es la propia mónada. Y entonces eso que encarna, digámosle, es el brazo energético de la propia mónada, o lo que se llama el rayo de la mónada. Lo que encarna es el rayo de la mónada que desciende a través de Atma Buddhi Manas hasta que alcanza los reinos materiales. Y esto desde una perspectiva personal, diríamos que se ve que el alma aparentemente es eterna, pero en realidad también sería transitoria en el largo, el eternidad. ¿No? Sí. El alma del hombre, el alma, lo que es el alma que reencarna, es eterna. Lo que ocurre que ahora el alma se manifiesta independientemente del propio espíritu y se mezcla con la mente, con los deseos o sentimientos y con las acciones. Esto es lo que ocurre. Pero cuando el hombre va transformando su naturaleza humana, lo que hace es integrar internamente los aspectos materiales, digamos que han sido reconvertidos en esencia espiritual, de lo que surgió de la fuente, vuelve la fuente y se integra. Y cuando llega el momento en que Atma penetra ya propiamente, directamente en mónada, esa alma ya no tiene necesidad de trabajar independientemente, aunque siempre en contacto con el espíritu, no tiene por qué trabajar independiente y se funde nuevamente en la fuente de la que surgió. Porque en realidad solo existe el espíritu y que todo lo demás son manifestaciones de la propia mónada. Sí, es que desde ese punto de vista lo decía, que si surge y se funde, es que es transitorio. Sí, sí, el tránsito es muy largo de explicar, pero realmente el tránsito, el peregrino que se llama de la mónada, le llaman el peregrino porque hace todo el descenso y el ascenso, todo este trabajo, ¿quién lo hace? Es la propia mónada, pero no desciende porque la mónada no se mueve de su propio plano monádico, pero tiene sus contactos mediante lo que hemos llamado átomos permanentes, que son los que transmiten toda esta información hacia su propia mónada y, evidentemente, conocer el proceso desde un inicio. Aquí hay la mónada y debe de descender hacia los planos inferiores a través de toda una cadena planetaria y volver nuevamente a la fuente de donde surgió. Y cuando vuelve a la fuente de donde surgió, todos los poderes que estaban aquí latentes son activos. Y aquí todo es luz, todo es poder, porque ha activado todo el poder latente en la mónada desde su principio, lo ha ido activando a través de su descenso, sus experiencias, alcanzando el adeptado, en la evolución angélica, superangélica, hasta que finalmente entra en la evolución directamente monádica. Y ahí se funde en el gran océano de conciencia universal con todo el poder de Dios, digámoslo así, con todo el poder de la hoguera activo. Porque esa hoguera es símbolo de Dios. ¿Por qué la hoguera? Porque la hoguera lo purifica todo. No puede haber nada, escoria negativa, que pueda penetrar en la hoguera porque todo es quemado. Este es el gran simbolismo de la energía de Kundalini, por eso se le llama el fuego serpentino. No sé si habéis oído hablar del fuego serpentino, porque ese fuego serpentino, cuando asciende, quema todo lo que hay en los conductos y los nadis de cada ser humano. Y es por esta razón que no se aconseja en absoluto que ese fuego serpentino lo activemos. Tiene que ser en presencia de un gran instructor que en un momento determinado pues lo vuelva a hacer descender si hay ciertos peligros para un discípulo. Y digo para un discípulo y no para un estudiante, porque un discípulo es aquel que se ha encontrado a sí mismo. Y ese discípulo que se ha encontrado a sí mismo, ese ser divino interno, es el discípulo de un maestro. No la personalidad. La personalidad, ya hemos dicho, es evanescente y debe de perecer en cada encarnación. No importa cuánto ni de qué manera, pero debe de perecer en cada encarnación. ¿Y qué es lo que subsiste? Pues las experiencias. Unas almacenadas en los aspectos kármicos y otras almacenadas en el cuerpo causal, que son precisamente oportunidades en la nueva existencia para que el individuo vuelva mejor equipado que en la encarnación anterior. En cada encarnación venimos mejor equipados. Que nos vamos, que nos vamos, que hay que depositarlo a las 2 de la tarde en un sitio, no nos da tiempo. Vale. Después de estas dos. Es que a mí me han dicho que a las 2 tiene que estar en un sitio. Él, a la pregunta de el alma es eterna, parece que aún no se la haya contestado, no la haya comprendido. Sí, no, sí, el concepto de eternidad es lo que puedes hacerte comprender, que es el alma y por qué es eterna. Pero si no entiendes el concepto de eterna, no comprenderás el alma, el principio y el fin del alma. No sé si me entiendes. O me he expresado. O sea, el alma nace al principio del Kalpa y muere al principio del Kalpa. Eres un vehículo utilizado por alma en esta manifestación. Es eterno en ese trayecto. Por eso no quiere decir que eterno tiene un principio y un fin. Entonces sí es eterna el alma. Pero no tiene nada que ver con el espíritu. Es solo un vínculo de manifestación de esta parte. ¿Quiere decir que el espíritu está más allá del tiempo? ¿Quiere decir que el espíritu está más allá del tiempo? Sí. Está fuera del espacio y tiempo. Entonces la eternidad es lo que está ligado al tiempo. Sí, como vehículo de manifestación. El tiempo es una invención del hombre. El tiempo es una invención del hombre. El espíritu es eterno. No sabemos qué es lo eterno. Sabemos la palabra y sabemos que esto existe siempre, pero no tenemos conciencia de lo que es lo eterno. Descubriremos qué es lo eterno cuando nos descubramos a nosotros mismos. Ahora es hipotético lo que podamos decir y es especular sobre lo que es eterno. Utilizamos la palabra eterno, evidentemente, para definirlo de que no es perecedero, que es, siempre es. Pero realmente descubrir lo eterno solamente se descubre cuando uno se encuentra a sí mismo. Porque aquello que uno es eterno. Eso que uno es una chispa de esa gran hoguera que ha emanado, no ha sido, no es ni hijo de Dios, es una emanación de sí mismo. Es una emanación, y esa emanación siempre ha estado en el eterno Dios. Y ese eterno Dios se manifiesta, y cada una de esas chispas, digamos, o mónadas, deben de descubrir la eternidad por sí mismas cuando descubren precisamente esa esencia de esa triada superior donde ese yo está presente. Y cuando nuestra conciencia penetra en este mundo, descubre lo eterno en sí misma, ¿veis? Descubre lo eterno. Nosotros ahora no sabemos qué es lo eterno. Sabemos que lo eterno es una cosa que siempre es, pero no hemos participado de ello, no sabemos lo que es. Quizás el día que lo descubramos, nos daremos cuenta que con las palabras no le hemos dado la significación de lo que es lo eterno. Porque hasta todo lo que decimos teosóficamente, estamos de alguna manera destruyendo lo real. Porque nuestro lenguaje es perecedero y no puede describir, no puede describir el mundo espiritual. No lo puede describir. Entonces lo que hacemos es descender las cosas de tipo espiritual, las descendemos a nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje no tiene la riqueza del espíritu, pero nos sirve para comunicarnos y hacernos ver. Seguramente que el día que descubramos la realidad del espíritu, todas estas cosas con las que ahora estamos trabajando, pues dejarán de existir, porque las habremos trascendido totalmente. Nuestro lenguaje limita la expresión del espíritu. Por eso los hindúes, no sé si habéis leído, los hindúes cuando hablan del absoluto no le dan, no le han puesto ningún nombre. Dicen aquello. Aquello. No ponen etiquetas. Aquello. Nosotros los seres humanos ponemos etiquetas a todas las cosas, etiquetas a nuestro nombre. Y daros cuenta que vosotros y yo no somos lo que dice una etiqueta que llamamos el DNI, no somos esto. No estamos ahí metidos en ese DNI. No nos hemos podido poner ni nuestro propio nombre. Ni eso hemos podido hacer. Entonces, la realidad del ser es descubrir la nota, no el nombre, sino la nota clave de cada uno de nosotros, porque esa nota clave está estrechamente unida a lo que se llama el sonido. Cada mónada tiene su propio sonido, y ese sonido es el nombre propio de la mónada, es la nota clave, como cada país tiene su nota clave. Dice la Vedanta, este anillo es de oro y le hemos puesto una etiqueta, es anillo. Este collar es de oro y le hemos puesto la etiqueta, es un collar. Esta pulsera es de oro y le hemos puesto la etiqueta, que es de oro. Pero que sea el brazalete, que sea el anillo, que sea los pendientes, que sea cualquier joya, todo ello es oro. ¿Entendéis un poquitín lo que quiere decir? O bien, el cántaro, el plato, la taza, son distintas expresiones a las cuales hemos puesto nombres, pero todo es de arcilla. Hombres, mujeres, sujetos y objetos tienen distintos nombres, pero todos somos una sola y única realidad. En este sentido, la Vedanta Advaita hace esta definición porque nosotros nos vemos obligados a poner etiquetas a todas las cosas cuando todas las cosas son expresiones de una realidad. Esperamos que esto se repetirá más veces. Queremos agradecer otra vez a María José y a Juanjo que nos hayan prestado este centro estupendo y que me parece que deberíais aprovechar más los que estáis aquí, porque bueno, yo no entiendo de estas cosas, pero aquí se está muy bien. ¿Y cuando he entrado? ¿Cuándo he entrado? Mientras hacías la meditación, sí. Había un aroma, algo realmente superior a los aromas que hasta estos momentos había experimentado. Y entonces he mirado, digo, debe ser, pero no, porque me he acercado y el aroma que surgía del sándalo era distinto del que se experimentaba en la sala. Antes quería decirlo, pero como que ahora ya hemos terminado, sí. O sea, hay un ambiente realmente excelente para ese tipo de reuniones en este lugar. Muchas gracias.